Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace varios años, no recuerdo cuántos, escribí un texto al que le puse por título El Código de la Cooperación. Para ubicarse en el tiempo, en esa época estaba de moda El Código Da Vinci, una de las películas que realmente fue muy exitosa. Pero me pareció oportuno poner el foco en lo que es la construcción de una cooperativa. Y por extensión, y lo digo en el texto, también la construcción de un país, de una sociedad, de una comunidad. Hoy entonces, en estos días previos a la finalización del año, a la Navidad, me parece oportuno compartir con ustedes este texto que voy a leer textualmente. Y comienza diciendo, estimados lectores y lectoras, pónganse cómodos, cómodas, tomen lápiz y papel y prepárense para escribir las claves de una experiencia exitosa. En las líneas que siguen, los minutos que siguen, ustedes encontrarán el verdadero código, que a partir de ahora dejará de ser secreto, para construir una buena cooperativa. Y por extensión, también les daremos las pistas infalibles para gestar una sociedad más justa y solidaria. No estamos exagerando. Es bastante sencillo, pero eso sí, hay que respetar los tiempos de maduración, estar atentos a la combinación exacta de todos los componentes y cultivar la paciencia, la perseverancia y otras virtudes. Cualquier apresuramiento puede ser fatal. Vamos al grano. La primera condición es tener un grupo de personas dispuestas a trabajar por un mismo objetivo. Como suele decirse, hombro con hombro y codo con codo. Es muy importante que todos y todas tengan claro el proyecto. Más todavía, es indispensable que sean autores y actores de la iniciativa, que se dispongan a poner manos a la obra, disfrutar de los logros y hacerse cargo de las mil y una dificultades. Es importante que los iniciadores de una construcción como esta tengan claro que nadie hará por ellos lo que no hagan por sí mismos. Nos referimos, por cierto, a la cooperativa y también a un proyecto de nación que asegure el bienestar para todos sus habitantes. Ahora bien, la experiencia indica que, a poco de andar, comienzan las dificultades. Una cosa es el plan diseñado en el papel y otra cosa es el escenario de la vida real. A cada paso surgen desafíos, amenazas, problemas de todo tipo. Por ejemplo, la desmotivación de los participantes, el desánimo, la tentación de avanzar por el camino más corto, que no siempre es el más acertado, los intentos de resolver las necesidades individuales a expensas de los demás, o, peor aún, contra los intereses del grupo. El egoísmo y el sálvese quien pueda, que le dicen. O sea, la carga cultural que arrastramos durante los últimos siglos de la historia de la humanidad, más la sobredosis agregada en tiempos del pensamiento único y del modelo paleoliberal. Sí, sí, oyeron bien, porque de neo no tiene nada. Estos problemas y tropiezos requieren soluciones oportunas y eficaces, muchas de ellas conocidas y otras que deberán elaborarse con imaginación, creatividad y una pizca de audacia. Pero, en ambos casos, lo importante es que sean el fruto de decisiones colectivas y encaradas por todos los integrantes del emprendimiento. Nos referimos concretamente a la práctica de la democracia, generando los espacios indispensables para que los asociados de la cooperativa o los ciudadanos y ciudadanas de la República tengan la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista y sean partícipes de la construcción del consenso. El método más eficaz para ello es el diálogo. Palabra esta que se dice con frecuencia, pero que no siempre se ejercita, respetando su real significado. En tal sentido, les recomendamos que tomen nota también de esta definición y, sobre todo, que procuren aplicarla con la mayor frecuencia posible. Dialogar significa salir del punto de vista de uno para entender al otro y regresar a la propia identidad después de haber hecho el esfuerzo por entender la ajena. Esta es la condición necesaria para crear una nueva realidad humana. El debate franco y constructivo es enriquecedor, aunque no siempre se logre la coincidencia de inmediato. Como dijimos anteriormente, hay que cultivar la paciencia y la perseverancia. No perder de vista el objetivo. De lo contrario, no es posible avanzar en unidad, mantener el rumbo hacia el cumplimiento de la misión trazada. Aceptar y ejercer esta modalidad de trabajo requiere de tiempo. Hace falta mucha educación, lo cual no puede resumirse tan solo a la lectura, que de por sí es indispensable, sino a un proceso de desintoxicación para expurgar los disvalores del individualismo, la ruptura de los lazos solidarios, la falta de respeto por el prójimo, el desinterés por la naturaleza y tantos otros males que la cultura dominante nos ha ido inoculando a diario, la mayoría de las veces en forma imperceptible. Al mismo tiempo, debemos incorporar y cultivar los valores de la ayuda mutua y el esfuerzo propio, de la solidaridad, del amor al diferente, pero no como el recitado mecánico de los mandamientos, sino con la convicción de que esa es la conducta correcta. Esto que se formula en apretada síntesis es nada más y nada menos que una parte sustantiva de la batalla cultural. Y no caben dudas que lograr resultados llevará su tiempo, pero no existe otra alternativa. Volvemos a insistir en una cuestión vital. La creación de una cooperativa o la transformación integral de la sociedad deben ser producto de una decisión meditada, compartida y asumida por los protagonistas. En un caso los asociados y en el otro el pueblo en su conjunto. La experiencia acumulada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en más de medio siglo de existencia, al igual que la de todo el cooperativismo mundial, confirman la validez y sabiduría del principio que establece adhesión libre y voluntaria. En resumen, principios, valores, democracia, eficiencia, proyecto viable y voluntad asociativa son requisitos esenciales para llevar a cabo una experiencia cooperativa exitosa. Estos ingredientes teóricos y prácticos deben ser compartidos por los artífices y destinatarios del emprendimiento, quienes tendrán que tomar las medidas apropiadas para mantenerlos vivos y transferirlos a las generaciones futuras. Después de todo, una empresa asociativa y solidaria no se hace de un día para el otro. Lleva tiempo y pretende perdurar para siempre, igual que una nación. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Hola Mariana Ansorena. ¿Cómo le va, señor Daniel Alvarenga? No estoy hablando con el señor Edgardo Form. No, está ausente con aviso, ya lo escuchábamos recién porque nos dejó grabado un editorial, pero hoy no está acá con nosotros. No hay problema, usted siempre lo reemplaza de la mejor manera. Muchísimas gracias. Bueno, hoy, desde la gente, como siempre, hay mucho, variado y esperamos sea atractivo. Atractivo será seguramente el reportaje que le realizaremos a Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán, que viene para contarnos cómo será en poco más de 2 horas el encuentro en el que se va a sellar la unión de varias organizaciones populares en la UTEP, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular. Popular atenta a las raíces de nuestra Argentina más profunda. Fue la queridísima Leda Valladares que hoy, exactamente hoy, estaría cumpliendo 100 años. Años de esfuerzos necesitaremos para revertir la debacle que nos dejó la administración del expresidente Mauricio Macri. Andrés Tseiman estará con nosotros para ayudarnos a analizar estos primeros pasos de gobierno de Alberto Fernández, pero también los primeros pasos de la oposición en la Argentina. Argentina se presta a llevar adelante un profundo trabajo para visibilizar las injusticias que viven las mujeres. Rescatamos del Floreal TV, que es el canal online del Centro Cultural de la Cooperación, el trabajo en el que muestra nuestra compañera, amiguísima Paula Aguilar, porque nos propone analizar el tema del cuidado, la división sexual del trabajo y la politización de la domesticidad. Adelanta una conclusión: el cuidado doméstico no es amor, es trabajo no pago. Pago es lo que no recibía Enrique Santos Discépolo, y, desocupado como estaba, sin dinero, pero con esa lucidez que lo caracterizaba, se inspiró para escribir nada menos que Gira y Gira. Hoy le contamos esa historia. Historias de cooperativas. Es lo que busca permanentemente nuestra compañera Silvia Porritelli. Hoy nos trae la experiencia de Distrito 7 de la ciudad de Rosario. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto, un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Si hay algo que caracteriza a la ciudad de Rosario es su intensa y variada movida cultural y artística. Uno de los espacios donde se puede disfrutar de buena música y de una interesante propuesta gastronómica es Distrito 7. En ese sitio, que nació a principios del siglo XX como sala de cine, desde 2007 funcionaba el proyecto Mano a Mano. Frente a las dificultades que atravesaba este proyecto cultural, sus integrantes decidieron en el año 2013 unirse con el movimiento Giros y darle un nuevo impulso al lugar. En ese sitio, que nació a principios del siglo XX como sala de cine, desde 2007 funcionaba el proyecto Mano a Mano. Frente a las dificultades que atravesaba este proyecto cultural, sus integrantes decidieron, en el año 2013, unirse con el movimiento Giros y darle un nuevo impulso al lugar. Así nació la cooperativa de trabajo Distrito 7, conformada por 27 asociados que día a día dan vida a un espacio abierto al arte, la cultura, la autogestión, al encuentro y también al debate político. Julia Cadoche, comunicadora social y presidenta de la cooperativa, habla de la diversidad de los integrantes que conforman el colectivo de Distrito 7. Distrito 7 es una cooperativa que cuenta con 27 trabajadores y trabajadoras de lo más diverso en materia de edades y de profesiones. Digamos, tenemos chicos de 21 años que se sumaron a la cooperativa a partir de dar clases en un laboratorio de hip hop que funciona en el espacio, así como también licenciadas en comunicación, realizadoras audiovisuales, cocineras, personas que se encargan de la atención al público. Todas las personas que trabajamos en Distrito 7 somos asociadas a la cooperativa, y eso implica desde quienes se encargan de la limpieza y el mantenimiento, pasando por quienes hacen la producción cultural, la producción audiovisual, y también quienes se encargan incluso de tareas de seguridad en el espacio, porque bueno, al funcionar de noche con espectáculos también tenemos un equipo de seguridad con el cual inclusive trabajamos muchas veces esta idea de nosotros no queremos patobicas, queremos personas que lo que hagan sea cuidar a quienes están acá adentro para que pasar un buen momento, pasar una noche a divertirse, no tenga inconvenientes y sea un lugar cuidado. Los asociados y asociadas de Distrito 7 están consustanciados con los valores y principios de la cooperación. Si bien cada uno cumple una función determinada, de acuerdo a su oficio o profesión, todos participan democráticamente de algún modo en la gestión solidaria, como comenta la titular del Consejo de Administración, Julia Cadoche. La particularidad de Distrito 7 es que quienes desarrollamos las tareas, muchas veces no somos profesionales en la administración, la vamos compartiendo entre distintas compañeras y compañeros. A nosotros también nos parece muy importante que todos quienes trabajamos acá podamos tener la capacidad de tomar diferentes roles. Quien hace tareas de limpieza muchas veces también se encarga de hacer atención al público algunos días a la semana. Quienes hacemos realización audiovisual también nos encargamos en alguna porción y con otras compañeras de la administración del espacio. También para entender eso, que en el camino de ir construyendo la cooperativa también nos vamos formando, también vamos apostando a tomar nuevos roles y mayores compromisos dentro de la cooperativa, que es lo que creemos de alguna manera garantiza la participación más democrática de todas las personas que hacemos de siete. Distrito 7 logró recuperar la totalidad del edificio centenario Cine Gardel, un espacio abierto durante todos los días de la semana en el que se ofrecen también servicios gastronómicos. Bajo la consigna rico, abundante y barato, el Salón de la Cocina Cooperativa, denominado Fábrica Cultural, es un lugar de encuentro de trabajadores y vecinos de la zona. Además de la nutrida agenda alternativa de espectáculos, Distrito 7 cuenta con varios talleres, entre los que se destaca el laboratorio de hip hop. Esta propuesta colectiva, creada en el año 2015 junto a raperos de la ciudad, tiene como objetivo estimular la creatividad y brindar contención social, además de abrir las puertas a nuevas expresiones artísticas y culturales. Desarrollamos un área de formación para chicos, digamos, que trabajan, digamos, que están en situación vulnerable de distintos barrios de Rosario a través del programa Nueva Oportunidad. Tenemos un laboratorio de hip hop que funciona de lunes a viernes, donde se tocan las distintas ramas que hacen a la cultura del hip hop: la rima y la poesía, el breakdance, el graffiti, la producción, la postproducción, para poder enseñarle a los chicos a grabar sus temas y hacer sus trabajos. Una de las apuestas más fuertes de la cooperativa rosarina es D7 Contenidos, una productora audiovisual que ofrece servicios de desarrollo y producción de videoclips, spot, registros en vivo, programas de televisión, desarrollos web y generación de documentales. La comunicadora social Julia Cadoche explica los objetivos de esta iniciativa. 7 Contenidos es una productora audiovisual que funciona ya hace 4 años y que un poco también lo que busca es no solamente brindar un servicio a las bandas que por ahí se acercan a tocar en el espacio, sino también trabajar sobre diferentes contenidos que a nosotros nos parece importante compartir con la sociedad de una manera cuidada, con calidad, y donde los relatos de otro tipo aparezcan. Así fue que hicimos también una serie sobre cooperativas que se llama Plantadas, intentando entender que a lo compleja que es la realidad, a lo compleja que es la producción cultural, también hay que sumarle un montón de otros elementos, y que también es importante poder hacer sostenible el espacio, digamos. Nosotros entendemos que D7 no podría funcionar sin la pata cultural, pero tampoco sin la pata gastronómica, porque, digamos, en realidad es un proyecto de gestión cultural mucho más grande que solamente pequeñas porciones, digamos, de lo que es la cultura en la ciudad. Además de difundir las propuestas y los eventos culturales que acontecen en Rosario en distintos formatos, D7 Contenidos lanzó la serie documental Plantadas. Esta producción audiovisual, que cuenta de 10 episodios, relata historias de entidades de la economía solidaria integradas a ACTRA, la Federación Autogestión, Cooperativismo y Trabajo. Digamos que a partir de encontrarnos con todas estas otras cooperativas y empresas recuperadas dentro de la Federación ACTRA, es que decidimos, con la productora de contenidos, desarrollar una serie de 10 capítulos de 3, 6 y 7 minutos cada uno, que pudiera contar qué es lo que somos. Digamos que muchas de las empresas cooperativas tenemos historias de lucha, pero también tenemos presentes de producción, y que muchas veces, en el afán de sostener nuestros emprendimientos, sostener nuestras empresas, no nos damos el tiempo de contar quiénes somos, y entendemos que muchas veces hay una gran falencia en términos de cómo se cuenta el movimiento cooperativo, que muchas veces se hace solo desde alguna universidad, de un análisis más externo, y a nosotros nos parecía interesante poder relatar la historia con sus protagonistas y desde una perspectiva de quienes también hacemos nuestro trabajo dentro de una cooperativa. La serie documental fue estrenada el 22 de noviembre en el canal público de Santa Fe, 5RTV, y cada capítulo se emite semanalmente los días viernes por esa pantalla. Ahora, la comunicadora social Julia Cadoche explica por qué esa realización lleva el nombre de Plantadas. Plantadas un poco nace de esta idea de decir, bueno, de plantarnos frente a las adversidades, de plantarnos frente a lo que nos propone muchas veces el sistema, que son esas salidas individuales, plantarnos frente a, en algunos casos, a empresas que dejaron a sus trabajadoras y trabajadores en la calle de un día para el otro y sin dar más respuesta. Y desde ahí paramos y empezar a construir con inteligencia colectiva. Nosotros desde ahí entendemos que ese plantarse es plantar bandera, plantarnos bien firmes, no en un modo, si se quiere, digamos, de disputa violenta, sino desde el hacer concreto, mostrando que es viable, digamos, que cada vez haya más cooperativas, sería sumamente interesante y en el cotidiano nos parece que también es la forma de salir a convidar a otros y a otras este modo de hacer y mostrar que es posible. Nos plantamos y mostramos que se puede. Por el escenario de Distrito 7 transitan numerosas propuestas musicales y se presentan obras de teatro. En el espacio que contiene a esta gran fábrica cultural también se desarrollan talleres, se presentan libros y muestras de diferente tipo. Además, se organizan charlas de debate y se exhiben documentales, entre otras iniciativas. Ahora la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Distrito 7, Julia Cadoche, habla sobre las expectativas que tienen los y las asociadas sobre la entidad rosarina. También se refiere a la promoción artística y cultural de la ciudad y a los desafíos que tiene el movimiento cooperativo en particular. Para adelante, desde Distrito 7, lo que nosotras esperamos y apostamos es a poder, ahora que pareciera que quizás la crisis de alguna manera va a empezar a aflojar y vamos a poder también sacar un poco la cabeza del agua, nos decimos nosotros, para pensar con más claridad, es eso, seguir apostando a la cultura, seguir abriendo la cultura para la ciudad, no pensar solamente en ese espacio como un lugar físico donde de las puertas para adentro pasan cosas, sino justamente salir a invitar a otros y a otras a seguir construyendo cultura autogestiva en la ciudad, a marcar ese camino donde, digamos, donde también los artistas puedan ser valorados por lo que hacen, por su trabajo, que cada vez más haya espacios en la ciudad y en el país que muestren otra forma de hacer cultura y que den lugar a la diversidad de voces que hoy tenemos. Y desde una perspectiva quizá más amplia es poder fortalecer cada vez más la federación de la cual formamos parte junto con otras empresas recuperadas, entendiendo que organizarnos es el único camino que tenemos, los que no tenemos nada, de poder avanzar. Si quiere conocer más sobre la historia de la Cooperativa de Trabajo Distrito 7, ingrese a la página web www.distrito7.com.ar. Y si quiere enterarse de las novedades, visite la página en Facebook Distrito 7. También puede ver los videos de las presentaciones musicales que se realizan en su espacio entrando en su canal de YouTube Distrito 7 Rosario. Ahora, si tiene la posibilidad de estar en la ciudad de Rosario o de visitarla, no deje de acercarse a la fábrica cultural ubicada en el centro de Rosario, más precisamente en la avenida Ovidio Lagos 790. Ahí van a poder disfrutar de su gastronomía y de algunos de los eventos de su nutrida agenda cultural. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Exposición en el CCC Centenario. Homenaje a las artistas textiles de la Bauhaus. A un siglo de la apertura de la Bauhaus, cuatro mujeres artistas de nuestro medio homenajean a aquellas otras mujeres que un centenario atrás transitaron sus aulas y talleres entre 1919 y 1933, dejando un legado no siempre valorado. Gabriela Nirino, Fernanda Piergalini, Eugenia Streb y Emilia De Michelis reflexionan desde el textil la producción de piezas realizadas por Annie Albers, Gunta Stoll, Benita Koch-Otte y Otti Berger, ellas entre las más destacadas de la célebre Escuela de Diseño Alemana, y nos invitan a pensar sobre el impacto de ese trabajo hoy. La exposición puede verse de manera gratuita en el CCC, Avenida Corrientes, 1543. Y llega fin de año y hay un montón de cosas que decidir. ¿Dónde te juntás? ¿Para cuántos es la comida? ¿Quién lleva el helado? Pero hay una que ya la tenés decidida. Terminar el año con beneficios Credit Cop. Este 19 y 20 de diciembre, con tus tarjetas Cabal Credit Cop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, ejemplo de reintegro. No un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos si acredita sus haberes en el banco sin tope máximo de reintegro. Consulta comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocreditcop.com. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Desde la gente. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo, desesperado. Efemérides. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Mariana, vos sabés que siempre las efemérides son excelentes excusas para repasar la vida y obra de personajes indispensables de nuestra historia.

gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te larguen parado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban las pilchas que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Desde la gente. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. En el Pasando Revista de hoy yo tengo una noticia de Telam. Una cooperativa de recicladores urbanos fabrica útiles escolares con telgopor descartado. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque el telgopor puede demorar entre 100 y 1000 años en reducirse a mínimas partículas. Por eso la cooperativa de recicladores urbanos Creando Conciencia destacó el proceso para convertir este material en útiles escolares. La nota nos dice que la cooperativa de recicladores urbanos Creando Conciencia presentó la primera línea de útiles escolares de telgopor reciclado, un material no biodegradable y nocivo para el medio ambiente cuando no se lo reutiliza. El nuevo emprendimiento resume de manera perfecta lo que hace y a lo que apunta Creando Conciencia, ya que separamos, dicen ellos, ¿no? Separamos, reciclamos, transformamos y vendemos apuntando al cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo a la inserción social y a la inclusión de más personas en el sistema. A tener en cuenta, entonces, si uno va a comprar productos útiles escolares, no estaría mal privilegiar a aquellos que están hechos por la gente de la cooperativa Creando Conciencia. Genial. Por este lado tengo información del portal de las cooperativas. Queríamos rescatar la noticia que dice que el PASE formalizó la fabricación de materiales deportivos. Es el emprendimiento de la Unidad Penitenciaria 20 de Trenquelauquen que cumplió 3 años y pudo celebrar como cooperativa de trabajo. La cooperativa El PASE formalizó su fábrica de pelotas de fútbol y de vóley vulcanizadas y cocidas, materiales esenciales para aficionados y también para profesionales. En las instalaciones, ellos lucen con orgullo una pelota firmada por Lionel Messi y una camiseta rubricada por quienes los apadrina, que es el polista Adolfo Cambiasso, nada más ni nada menos. El Papa Francisco recibió una pelota confeccionada por los trabajadores del PASE, un gesto relacionado con el origen de la empresa social. Acabo de recordar que en la gestión anterior, desde la empresa YPF, en verano, que regalaban una pelota, a quienes compraban no sé cuántos litros de nafta, esas pelotas se las compraron a China. Mira vos, no cuando sé, podrían haberlo hecho con la gente del PASE. Bueno. Desde la gente, las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente, tiempo de análisis con Andrés Seymour. Muy buenos días, Andrés Seymour, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como solés decir vos, siempre reemplazando la irreemplazable Ana Grondona, ausente con aviso hoy también. Así es. Bien, y ahí en ese apunte con algunas cosas anotadas, que creo que tienen que ver con estos primeros pasos, con esos primeros días del gobierno de Alberto Fernández. Sí, sí, la idea es hablar un poco acerca del nuevo escenario político, ¿no? Llevamos apenas 10 días del nuevo gobierno, es decir, apenas aparecen los primeros pasos, que de cualquier manera son importantes porque van apareciendo ciertos trazos, ciertas directrices acerca de hacia dónde se va a dirigir la nueva política económica, ¿no? Las nuevas medidas más importantes del gobierno. Pero bueno, también aparece un poco el nuevo escenario de la oposición, ¿no? Sí. Y allí hemos tenido también los primeros destellos acerca de cuál va a ser la actitud, el comportamiento político opositor frente a estos 4 años de gobierno, ¿no? Que tenemos hacia adelante, todavía desde ya que es demasiado temprano para esbozar hipótesis contundentes, pero bueno, sí es importante ir viendo cómo se van posicionando algunos actores que van a ser importantes en estos años que tenemos por delante, ¿no? Y uno de esos actores importantes ha sido, sin dudas, la Mesa de Enlace, ¿no? Que ya tuvo su rol importante en el 2008, ¿no? En el primer gobierno de Cristina Kirchner, en lo que fue el conflicto por las retenciones en el sector agropecuario, que efectivamente tuvo su representación política con mucha claridad en el Ministerio de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, primero con Ricardo Bujalde, después con Echeverri, con Luis Echeverri de la sociedad CRAI, Sociedad Rural, ¿no? Sí, es decir, muy inmediatamente representados en lo político en ese ministerio. Y bueno, hubo unas primeras palabras de ese sector. Quien se expresó muy contundentemente fue Matías de Velasco, el titular de CARVAP, ¿sí? Que pertenece a las Confederaciones Rurales Argentinas, dijo, a propósito de la primera ley importante que intenta aprobar el nuevo gobierno, dijo de Velasco: lamentamos que la historia vuelva a repetirse sin haberse aprendido nada de los errores cometidos y que una vez más el gobierno nacional le haga pagar al sector agropecuario los desbarajustes económicos que las distintas conducciones políticas le han generado al país. Hay allí una señal de advertencia, ¿no? Una señal de alerta, ¿no? Con cierta amenaza incluso de los productores agropecuarios. También habían salido algunos videos, incluso antes de la asunción de Alberto Fernández, de la posibilidad de salir nuevamente a las rutas frente a la posibilidad de que el Estado intente cobrar un impuesto para engordar las arcas públicas a partir de la actividad del sector, ¿no? Entonces ahí hay una primera actitud que, si bien también estuvo secundada por una reunión del ministro de Agricultura Basterra con la Mesa de Enlace, donde mostraron preocupación, pero al menos por ahora señalaron que todavía no van a haber paros ni medidas de fuerza, algo muy tempranero, ¿no? Considerando que estamos hablando de una semana de gobierno. Sí, ya no 100 días, sino... Exactamente. Ni 10 días. Ni los 100... Le sacaron un cero a los 100 días claro, de tolerancia. Claro, lo devaluaron. Exactamente. Pero bueno, después hay otra actitud que es rutilante en el escenario político, que fueron las declaraciones bastante desafortunadas de la nueva titular del PRO, ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo, a propósito de ciertas modificaciones en el sistema previsional, por lo menos en los primeros 180 días de gobierno, dijo: las 14 toneladas de piedra que nos tiraron se las tendrían que devolver. Referencia a lo sucedido el 14 y 18 de diciembre del 2017 frente a la reforma previsional aprobada por el gobierno de Cambiemos en ese entonces y, bueno, frente a las modificaciones establecidas por la ley de emergencia. Estas fueron las declaraciones de Patricia Bullrich, que vale señalar y subrayar, no es un personaje marginal, ¿no? No, no. Primero, porque si miramos el pasado reciente, es decir, el gobierno de Cambiemos fue una de las pocas ministras que logró sostenerse durante los 4 años de gobierno de Macri. Es decir, allí hubo una invariación, hubo una persistencia en un tipo de política punitiva, ¿no? De fomento de la violencia institucional, ¿no? Que estuvo encarnada en la figura de Bullrich y que se sostuvo sin sobresaltos, ¿no? Durante todo el gobierno de Macri, ¿no? Y actualmente esas políticas, ¿no? le granjearon convertirse en la nueva titular del PRO, nada más y nada menos, ¿no? Que es el principal partido De la oposición, mal que le pese a la centenaria Unión Cívica Radical, ¿no? Estoy tratando de imaginarme a Nilda Garré diciendo algo similar en los inicios del gobierno de Cambiemos y cómo la hubiese tratado la prensa. Estoy tratando de imaginarlo. Desde ya. Y después, bueno, tuvimos esta marcha muy pequeña, pero marcha al fin del 18 de diciembre, bajo la consigna Argentina nos necesita. Sí. Donde llamaban a los votantes de Mauricio Macri a movilizarse en las calles. Las referencias eran Mariana Zubik, la referente de la coalición cívica, María Luján Rey, diputada recientemente electa, y la tristemente célebre investigadora del CONICET, Sandra Pita, que ha tenido declaraciones muy desafortunadas. Habían carteles, nuevamente, ¿no?, que reflotan ciertas interpelaciones a la subjetividad antidemocrática, autoritaria, como sí a la democracia, no al comunismo. Es decir, digamos, expresiones bastante preocupantes, ¿no? Sí. Para la vida democrática, para la salubridad de la vida democrática argentina. Y después todo el debate en las acerca del quórum, ¿no?, en las cámaras parlamentarias, en una sesión de un gobierno que recién asume y que además está teniendo la vocación de tratar legislativamente sus principales iniciativas, ¿no? Recordemos que una iniciativa tan importante en el gobierno anterior, que además condiciona al país por unos cuantos años, por no decir décadas quizás, uh-huh, como fue el pacto con el Fondo Monetario Internacional, no pasó por las cámaras legislativas. Y este nuevo gobierno, está teniendo la intención de tramitar por esa vía sus iniciativas iniciales y suscitarse un debate acerca del quórum en territorio parlamentario, ¿no? Incluso se llegó hasta a dudar acerca del quórum para la jura de los diputados que reemplazarían a aquellos diputados electos, pero que pasaron a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, ¿no? Ni siquiera entre pares se defienden, porque son sus pares, aunque sean de la oposición, son todos legisladores. Y fundamentalmente elegidos democráticamente, sí, ¿no? Sí. A través del voto popular, sí, sí, lo cual es lo que me parece que genera una preocupación sustantiva. De cualquier manera, lo que me interesa señalar con estos primeros destellos, ¿no?, que obviamente no son hipótesis contundentes, sino más bien datos de color de los últimos 10 días en el escenario político, y que vamos a tener que prestar mucha atención a cómo se va desenvolviendo, ¿no?, en los próximos tiempos. Me parece que el interrogante que dejan planteado estos primeros 10 días de gobierno es qué postura predominará al interior de la oposición. Y más importante aún, en los sectores dominantes, ¿no?, en los actores fundamentales de la economía, en los poderes reales. Me parece que, para cerrar esta breve columna, hay una tensión constitutiva en este gobierno, que es entre, por un lado, la reticencia de ceder privilegios por parte de los sectores dominantes después de la porosidad del macrismo a la hora de satisfacer sus demandas, ¿no? Sí, sí. Recordemos que el macrismo respondió inmediatamente a cada una de las demandas que tenían los sectores dominantes, de allí el carácter excluyente de sus políticas, que terminó como terminó, con una salida bastante temprana y la imposibilidad de revalidar el mandato en 2019. Y por el otro lado, me parece, aparece el otro polo de la tensión constitutiva de este nuevo gobierno de Alberto Fernández, es la enorme expectativa popular expresada primero en el triunfo en las urnas en primera vuelta con el 48% el 27 de octubre y después con la concentración popular del 10 de diciembre en la Plaza de Mayo ante la asunción del nuevo presidente, ¿no? Entonces, unos sectores dominantes que no están dispuestos a ceder privilegios y por el otro lado, el otro polo de la atención, una ciudadanía, un pueblo argentino que tiene enormes expectativas en el nuevo gobierno y que desea recomponer al menos en mínima medida todo el terreno perdido en términos de derechos durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Lo que me parece, las oyentes no te están viendo, vos para un lado pusiste una mano cuando nombrabas a aquellos que tienen sus privilegios, cuando hablaste del pueblo pusiste la otra mano. Esos que estamos de el lado del pueblo, si nos queda en claro algo en estos 10 días, es que no podemos bajar los brazos ni un segundo, porque van a venir ferozmente. Si en los primeros 10 días vinieron así, en los 100, en los 1000 va a ser muy bravo. Así que no hay que bajar los brazos ni un segundo. Así es, hay que estar atentos. Muchas gracias, Andrés Tseiman. Un placer. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos repasando lo que será la cartelera de espectáculos del CCC en 2020. Arranca con Gobierno Nuevo, con Esperanzas Renovadas y con los ya clásicos festivales de verano en el CCC. En el 11º ciclo de teatro de títeres y objetos para adultos se podrá ver Custer, que es una versión sobre el cómic Custer de Carlos Trillo y Jordi Bernet. Coglan, de Sergio Mercurio, que está dirigida por Sergio Mercurio e interpretada por Teresa Orele, y la obra venezolana Rapsodia de Lujuria y Cuernos. Y para niñes y para todo el festival, incluye las obras de títeres Chocolate por la Noticia, Liebre y Evitácora, y en el ciclo también se podrá ver Paseo de Títeres y Orquesta, que es un espectáculo de títeres y de música en vivo sobre cuadros de una exposición de Mussorgsky. En el verano también se llevará a cabo el 9º Festival del Amor, en el que se presentarán obras como Muñeca Brava, de Carlos Pais, con Gabriela Gropa, Gustavo Castellano, César Lago y con la dirección de Virginia Lombardo. La Catedral Sumergida, de Enrique Papatino, con Gabriel Robito, Yamila Uranowski y Analía Yáñez, con la dirección de Enrique Dacal. También se presentarán Esas cosas que se dicen y son extrañas y Dinosaurios. Y se estrenarán las obras de títeres y objetos La Luna como Testigo, de y con Adriana Sobrero, con dirección de Sergio Ponce, para niñez a partir de los 3 años. Moby Dick, para niñez a partir de los 4 años. Y Montaña Hoguera, obra de títeres tradicionales de China, con dramaturgia, dirección y realización de Ignacio Wang, interpretado por Ricardo Lista, Julieta Viveros. Montaña Hoguera es una obra para niñez a partir de los 4 años y para toda la familia. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Como bien sabemos, desde la semana pasada Evo Morales está aquí en nuestro país. Tal como sostuvo él mismo, arribó a la Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Y aseguró que está fuerte y animado. Tras el golpe de Estado en Bolivia, el expresidente boliviano pasó el último mes en calidad de asilado en México, como ya sabemos, y luego realizó una visita a Cuba para una revisión médica y finalmente llegó a Buenos Aires. Evo Morales llegó a la Argentina en calidad de refugiado y ya anunció que seguirá luchando. El martes y el jueves pasado, Evo Morales ofreció 2 conferencias de prensa en la sala Osvaldo Pugliese de nuestro Centro Cultural de la Cooperación. El martes Evo primero habló y luego contestó preguntas. En sus palabras iniciales, entre otros muchos temas, se refirió a la paz que proponen muchos presidentes y su visión del tema. Yo participé en tantas cumbres, reuniones de las Naciones Unidas en Nueva York. Presidentes del sistema capitalista proclaman la paz, la paz, la paz. Pero yo estoy convencido, no va a haber paz si no hay justicia social. No va a haber paz si no se respeta la dignidad y la identidad de los pueblos en el mundo. La paz no se garantiza con bases militares. La paz no se garantiza con intervenciones. La paz no se garantiza saqueando los recursos naturales de las transnacionales, sean mineras, petroleras o de cualquier rubro. En su conferencia, Evo Morales enumeró cuáles cree él que fueron las razones del golpe de Estado que sufrió su gobierno. No son muchas, pero sí muy poderosas. Vamos a la primera, breve, contundente. Y desde Bolivia, con mucho esfuerzo, hemos demostrado eso, que otro mundo es posible. Otra Bolivia sin la participación del Fondo Monetario Internacional es posible. Ese es nuestro mayor delito. La segunda razón por la cual en Bolivia hubo un golpe de Estado, comentada esta semana en la conferencia de prensa que Evo Morales ofreció en el CCC el día martes. El segundo delito, quiero que sepan, hermano, la prensa, este golpe del imperio no solo es un golpe al indio, sino un golpe al litio. Usted sabe muy bien que el futuro en la energía es el litio. Una vez yo conversé con algunos técnicos del litio del presidente Macri. Y decía, tenemos que, hermano, industrializar, pero como Estado. Litio, de acá a poco tiempo, va a ser que va a sustituir a otras energías. Una vez la presidenta Bachelet, cuando estaba presente, dijo públicamente, tenemos que industrializar el litio. Claro, ellos bajo una política de privatización y nosotros como Estado hemos empezado. Después Evo Morales se encargó de realizar una explicación muy clara de cuáles son los pasos que su gobierno realizó para la explotación del litio y su comercialización. Quiero comentarle brevemente. Estaba los primeros años, cuando fui presidente en Corea del Sur, me invitaron a ver una planta de baterías de litio. Me quedé impresionado. Preguntaba cuánto cuesta, $300 millones. En ese momento pienso, ¿cómo no puedo garantizar 300 millones? Y lo dije a las autoridades, hay que ser su gemela en Bolivia, en Uyuni. Yo, no. Pero querían litio, claro, como siempre, quieren materia prima y no quieren que industrialicemos nuestros recursos naturales. Y ahí, primero empezamos con laboratorios, aunque con técnicos extranjeros, soy sincero. Debo reconocer. Los técnicos van aprendiendo, los nuevos profesionales ya, plantas pilotos. Año pasado ya inauguramos la primera industria, de cloruro de potasio en septiembre. Hasta diciembre han exportado 15.000 toneladas. Este año estaba previsto exportar, no tengo los últimos datos, 200.000 toneladas. La capacidad de producción, 350.000 toneladas de cloruro de potasio. Tenía que haber dos plantas más de eso. Hay mercado. El próximo año tenemos que inaugurar la industria de carbonato de litio. Pasando por laboratorio, tenemos una planta piloto, que este año en la planta piloto hemos producido 400 toneladas de carbonato de litio. Tenemos una planta piloto de batería de litio. Estamos empezando hidróxido de litio. Tenemos un proyecto de litio con inversión del Estado de nuestras reservas internacionales, instalar 41 plantas. Estado, como pueblo, ya socios que vengan por una cuestión de mercado. 14 solamente para litio, otras plantas para insumos y otras plantas para subproductos como alimento o medicamento. Y convocamos bajo una licitación pública internacional quienes pueden ser socios fundamentalmente para garantizar el mercado. Se presentó China, calificó China, Europa mediante Alemania, y de esa industrialización de litio, con inversión hasta ahora del Estado, no participa Estados Unidos. En el último segmento que queremos rescatar de la conferencia de prensa que Evo Morales ofreció a la prensa en el CCC el día martes, está relacionado con este tema, la injerencia de Estados Unidos en el golpe de Estado de Bolivia. ¿Cómo Estados Unidos puede estar fuera de esta gran industria de litio? Eso no nos perdonó. Entonces, compañeras y compañeros, al margen de cualquier comentario, este es el tema, el delito de nuestro proceso de cambio. Sean como indios, movimientos sociales, como pueblo, demostrar al mundo que otro mundo es posible sin la participación del Fondo o del Banco Mundial, que también nosotros podemos industrializar nuestros recursos naturales como Estado, y sobre todo, cómo garantizar la soberanía, la independencia de un Estado

Desde la gente. Desde la gente. Si recién llegás a este Desde la Gente número 448, en la anteúltima emisión de este 2019 y de nuestra temporada número 10, y te perdiste hoy el editorial de Edgardo Form sobre cómo conformar una cooperativa, si ya te perdiste el informe de Silvia Porritelli sobre la cooperativa de trabajo Distrito 7, si te perdiste el análisis de Andrés Zeiman sobre los primeros pasos del gobierno de Alberto Fernández, pero sobre todo de la oposición, y si te perdiste la voz de Evo Morales en las conferencias que dio en el CCC, recordá que podés meterte en www.imfc.coop. IMFC es Instituto Movilizador Fondos Cooperativos.coop. Ahora seguimos así. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Tal como sostuvimos en nuestra emisión de la semana pasada, desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos celebramos el nombramiento del ingeniero Mario Cafiero al frente del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. En un acto que se hizo en la sede central del organismo, que regula cooperativas y mutuales, presentó sus principales lineamientos de gestión. Allí estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y representantes de las confederaciones de la economía social. Cafiero es el tío del jefe de gabinete, solo para tener ese dato. Resaltó en una conferencia de prensa: el presidente de la nación marcó un rumbo y un objetivo de su gobierno, que es impulsar la economía social. El presidente de la nación marcó un rumbo y un objetivo de su gobierno, que es poner a la economía social. A veces los términos son diferentes, pero estamos hablando más o menos de lo mismo, porque algunos dicen economía popular, otro economía social, otro cooperativa, otro mutuales, otro asociativismo. Es decir, hay un problema de lenguaje que lo tendríamos que ir corrigiendo también para hablar todos el mismo idioma. Creo que todos nos damos cuenta de que ahí hay una enorme reserva de energía, de capacidad de trabajo, de valores que hay que ponerlas en superficie, y que yo digo podría convertirse en el tercer motor de la economía argentina. Un motor es el Estado, otro motor es el sector privado, pero el sector de la economía social, que hoy representa alrededor del 10% del Producto Bruto Interno, puede crecer. ¿Por qué puede crecer? Porque para crecer no necesita ni que vengan capitales de afuera, ni que, no sé, ni ganarnos la lotería. Lo que necesitamos es organizarnos, trabajar en más integralmente. A veces uno siente que el espíritu cooperativista es como hacia adentro, pero falta más un cooperativismo hacia afuera. El mutualismo es hacia adentro, a los asociados, pero falta el mutualismo hacia afuera. Es decir, y en esa salir afuera hay que buscar una integración. ¿La integración qué quiere decir? Vincularnos. Los colegas de la agencia de noticias ANSOL subieron esa conferencia a su página web. Estos son algunos de sus conceptos. El Papa Francisco dice que la riqueza más importante del hombre no está en el capital, está en el vínculo que tiene con los otros. Y acá hay un vínculo que tenemos que fortalecer entre todos los actores de la economía social, que no son solamente las mutuales y cooperativas, que son como los dos pilares, ¿no es cierto? Son las dos bases sobre las cuales se asienta el edificio. Pero hay otros actores, como son las organizaciones sociales, como son los clubes de barrio y como son los sindicatos. Los sindicatos son parte de la economía social. Claro, no producen, pero representan al que consume. Y si tenemos representado al que consume, podemos vincularlo con el que produce. Y si el que produce puede intercambiar de una manera más directa con el que consume, eliminamos costos. Hay que vincular al productor con el consumidor. Esa es tarea de la economía social. Así que, bueno, una de las propuestas que tenemos, vamos a ser muy exigentes en el tema fiscalización. Vamos a ser muy exigentes en que el organismo tiene que dar rápida respuesta a la inscripción de todo tipo de cooperativa y mutual que se quiere elegir. Bueno, no podemos tardar en que la gente pueda tener su matrícula, pero vamos a ponerle toda la energía a la promoción y a la creación de mesas de la economía social en toda la geografía de la Argentina. Hay cosas que nos avergüenzan como argentinos, hay cosas que no pueden ser, así como hicimos nunca más al terrorismo hasta ahora, nunca más al hambre, nunca más. Hoy el 14% de los chicos del conurbano ha tenido en el último año un episodio de vulnerabilidad alimentaria. Esto no puede ser. Entonces, tanto Alberto Fernández como Daniel Arroyo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, se va a implementar este programa contra el hambre. Allí las cooperativas y las mutuales tienen también que aportar. El ingeniero Mario Cafiero, flamante presidente del INAES, habló también de un comentario que le hizo el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el doctor Ariel Huarco. Sí, me contó Ariel Huarco, que viene de Egipto. Él, saben que es el presidente de la ASI y que fue invitado al Egipto está gastando 20.000 millones de dólares en una nueva capital, en el medio del desierto. El 20% del presupuesto que va a gastar Egipto lo va a hacer a través de cooperativas de trabajo. Es decir, si el Estado en sus políticas públicas ve al sector y yo no digo que lo privilegie, que lo debería hacer, pero al menos que lo habilite, que le dé las mismas condiciones que el sector privado para participar, el Estado se garantiza que ese dinero que va al sector social se distribuye de una manera mucho más pareja que si va a un sector privado y vaya a saber dónde termina ese dinero, ¿no es cierto? Generalmente fugado fuera del país. En cambio, el sector social garantiza que todo lo que recibe lo distribuye en el país. Las cooperativas y las mutuales no pueden fugar capital porque se distribuyen los socios. Entonces, claro, vos usás el dinero para que se reinvierta y va generando un círculo virtuoso. Y así es como crecen los países. Mario Cafiero, que es el flamante presidente de la INAES, sostuvo que el último presupuesto presentado redujo a cero el aporte del Estado al INAES. En definitiva, esa es la importancia que el gabinete de Macri le daba a la economía social, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que cuando el Estado está hablando de una política en materia eléctrica, las cooperativas eléctricas puedan tener participación. Cuando el Estado está hablando del tema de las garrafas de gas, por ejemplo, y está planteando por qué no hacer una gran cooperativa de garrafas de gas, estén las cooperativas. Cuando venga el plan de telecomunicaciones, que estemos allí. Estén las cooperativas de telecomunicaciones, cuando venga el tema de la discusión de la vivienda y de la obra pública, estén las cooperativas de trabajo. Cuando venga la discusión del problema alimentario, esté con Inagro y todas las cooperativas que están vinculadas con el quehacer agropecuario. Es decir, tenemos que incidir desde el INAES con los sectores, con las cooperativas mutuales, para que el Estado genere políticas que favorezcan al sector. Y así vamos a crear mucho más trabajo que esperar que venga un inversor extranjero a generar empleo y después volver a llevarse los dólares. Nos alienta que Alberto Fernández haya dicho que el cooperativismo es parte de su programa de gobierno, concluyó Mario Cafiero. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos repasando la programación 2020 en el Centro Cultural de la Cooperación. En materia de teatro, se repondrán Trastorno, que es la versión libre de Pompeyo Audivert de la obra El Pasado, de Florencio Sánchez. La Culpa, de David Mamet, con dirección de Hugo Urquijo. Y otra de las obras que repondrá es A la izquierda del roble, recordando a Mario Benedetti, de Pacho O'Donnell, con María Fiorentino y el propio O'Donnell. También, Mientras se vuelan los campos, Rojos globos rojos, del Tato Pavlovsky, y Poemas y canciones en la multitud, que es un espectáculo teatral y poético, también musical, de y por Débora Infante y Juano Villafañe, con dirección de Manuel Santos Iñurrieta, con la dirección musical de Hugo de la Mea y con Luisa Culioc como actriz invitada. Y llega fin de año y hay un montón de cosas que decidir. ¿Dónde te juntás? ¿Para cuántos es la comida? ¿Quién lleva el helado? Pero hay una que ya la tenés decidida. Terminar el año con beneficios Credicop. Este 19 y 20 de diciembre, con tus tarjetas Cabal Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo ejemplo de reintegro. No consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos si acredita sus haberes en el banco 100 p máximo de reintegro. Consulta comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Mariana, yo me coloco los auriculares para escucharte atentamente con el bloque de géneros que vas a hacer ahora. Ya tenemos allí a Dina Sánchez, la vocera del Frente Popular Darío Santillán, que en un ratito va a hablar con nosotros. Pero ahora me contás a ver en géneros qué tenés. Pero pará, primero la apertura. Desde la gente. Visión de géneros en la economía social y solidaria. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Seguimos en Desde la Gente, entrando en nuestra zona. Es nuestro momento, esta es Visión de Géneros, que lo arrancamos así. Escucha este editadito. Un trabajo invisible y oculto que no se remunera ni contabiliza. Amor, cuidados y trabajo doméstico. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Dedican por lo menos dos veces más del tiempo de sus vidas. Un trabajo sin el que no funciona nada de todo lo otro. ¿Qué pasaría si un día las mujeres se negaran a hacer la comida o a limpiar la casa? Esto que escuchabas forma parte de un micro que está a disposición de todos ustedes. Hoy lo vamos a compartir, por supuesto, con todos ustedes, pero que está en el canal de Floreal TV, que es un instrumento del Centro Cultural de la Cooperación que puso en marcha hace unos años ya, que es su propio medio de comunicación audiovisual y tiene el objetivo de difundir obras de teatro, encuentros multidisciplinarios, hay conferencias magistrales, bueno, hay un montón de información. El canal es gratuito y lo podés ver a través de www.florealweb.tv y allí se muestra una producción propia realmente muy especial y está totalmente editada. Pero volviendo a lo que escuchaste, esto es un micro que tiene como título Cuidados, los cuidados, y está interpretado y está narrado por Paula Lucía Aguilar, nuestra compañera, que ella es licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales. Bueno, tiene un currículum enorme, pero este micro en particular habla de las cuestiones del cuidado, de la división sexual del trabajo, de la politización de la domesticidad y de volver a poner la vida en el centro. ¿Escuchamos un poquitito más? ¿Por qué hablamos de división sexual del trabajo? El capitalismo y el advenimiento de la modernidad capitalista provocó la separación analítica e histórica de dos esferas distintas. Aquella asociada con la producción, lo público y la inserción de la fuerza de trabajo masculina, y aquella relacionada con la reproducción, lo privado, el hogar y la inserción doméstica, principalmente de las mujeres. Esta división patriarcal e históricamente construida conforma dos espacios disímiles que se reproducen en la división sexual del trabajo. Cada uno de nosotros es portador de un cuerpo sexuado. Esto significa que la cultura asigna, distribuye estos cuerpos en un orden de género que los hace inteligibles. Además, estos cuerpos reciben la atribución de ciertas cualidades o características que los hacen más o menos aptos para ciertas tareas asignadas socialmente. Esto que estamos escuchando es un micro que lo podés escuchar y ver en www.florealweb.tv y lo conduce nuestra compañera Paula Lucía Aguilar y hace específica alusión a las temáticas del cuidado. También habla de la división sexual del trabajo y por qué hay que volver a poner la vida en el centro. Escuchemos la segunda parte. Todos en algún momento de la vida requerimos cuidado y probablemente cuidemos. Ahora, ¿qué son los cuidados? Son todas estas tareas necesarias para la reproducción de la vida cotidiana y social que realizan en general y mayoritariamente mujeres, niñas y jóvenes. Estas tareas, en general subestimadas, realizadas continuamente dentro de los hogares, también en hospitales, escuelas, en el ámbito público y en el ámbito privado, forman parte del sostenimiento cotidiano de la vida. Visibilizar las tareas de cuidado es fundamental para comprender el funcionamiento del capitalismo actual. En general, las mujeres que realizan tareas de cuidado acceden a trabajos peor pago, más flexibles y precarizados. Esto se debe a que justamente la condición de estar realizando tareas de cuidados no remunerados, en general en los hogares con presencia de niños, impide la aceptación de otras condiciones laborales que requerirían mayor presencia. Hace unos días estuvieron reunidos el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, y Gómez Alcorta, que es la nueva ministra del nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Allí coincidieron en que el problema del hambre perjudica especialmente a las mujeres, no solo porque son ellas las más afectadas por los índices de pobreza, sino también porque en general son las encargadas de los cuidados de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, de los enfermos. Casi un cuarto de los hogares son monoparentales, o más bien monomaternales, porque el 83% de ellos tienen como principal sostén a una mujer. Somos nosotras, además, las que tenemos los trabajos más precarizados y peor remunerados. Y escuchá este número, el 75% del trabajo no remunerado en el país también lo hacen las mujeres. Esto lo señaló, obviamente, Gómez Alcorta. La ministra también destacó la decisión del gobierno de implementar la tarjeta de manera automática. Estoy hablando de la tarjeta alimentaria, que hace unos días nomás empezó a distribuirse y en Concordia fue la primera ciudad testigo de esta distribución de esta tarjeta, ¿no? Porque generalmente, además de todas las tareas que recaen en las mujeres, somos las que tenemos que gestionar los planes. ¿Por qué hago esta introducción? ¿Por qué hablamos de estos datos? Porque estamos escuchando el micro Cuidados, que podés bajarlo, podés escucharlo, podés verlo desde florealweb.tv. Vamos con la tercera parte de este micro. Al mismo tiempo, la asignación de las tareas de cuidado se naturaliza a partir de los roles tradicionales asignados por la división sexual del trabajo, el amor, el afecto y las tradiciones. Esto es contestado por los feminismos cuando, en una frase de Silvia Federici, indican que eso que llaman amor es trabajo no pago. Desde una perspectiva feminista de la economía, se ha calculado que si estas tareas de trabajo no remunerado realizadas en el ámbito doméstico formaran parte del cálculo del PBI, llegarían a un 20% de la riqueza total producida. Como apareció en las calles, en las últimas huelgas feministas, nosotras movemos el mundo, nosotras lo paramos. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, es constitutivo de la posibilidad misma de funcionamiento del sistema capitalista. El desafío es desprivatizar el cuidado, no resolverlo individualmente al interior de los hogares, sino ubicarlo en la agenda pública, discutir la organización social de cuidado, pensar el cuidado como un problema social. La discusión acerca de los cuidados trae a la luz pública un conflicto mucho más profundo, aquel que condensa la oposición entre el capital y la vida. Un debate internacional y sistémico que nos trae de nuevamente la pregunta: ¿cómo queremos vivir y qué significa una buena vida? Hoy quisimos compartir este micro que está protagonizado por Paula Lucía Aguilar, nuestra compañera de la columna de géneros de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y queríamos cerrar, como hacemos siempre, nuestra columna con un tema musical. En este caso elegimos Que he sacado por quererte, la canción más bella tal vez de Violeta Parra, por lo menos para nosotras, pero en este caso interpretada por Pedro Aznar. Sacado con la luna, ay, ay, ay, que los dos miramos junto, ay, ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, ay, mundo, ay, ay, ay. Y cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ahí aparece el cósmico ancestral, ¿no? Este es el cósmico ancestral a pleno. Ahí está lo que me enseñó Leda. Ahí está a pleno por lo completo. De Leda. Sí, lo de sí, Leda, sí, sí, absolutamente. Aguante, aguante, compañero Pedro Aznar. En unos minutos lo vamos a hacer hablar de Leda Valladares. Unos minutos. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente, tiempo de diálogo, diálogo de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Es sábado por la mañana, ahora nomás, a las 11 de la mañana, en el microestadio de Ferrocarril Oeste. Se lanza la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Qué es esto? ¿Quién la conforma? ¿Quiénes la van a conformar? Para eso nos visita Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán. ¿Cómo estás, Dina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venirte. Y de acá te vas corriendo para allá porque ¿qué pasa? ¿Qué se está gestando allí? Sí, exactamente. Hoy por fin se logra... avanzar, se logra el lanzamiento de la UTEP, que es Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que lleva como estatuto, bueno, es un sindicato de los trabajadores y trabajadoras que si bien existíamos dentro del mercado, también somos trabajadores y trabajadoras que nunca fuimos reconocidos por parte ni del gobierno, ni del Estado. Entonces siempre venimos haciendo trabajos tercerizados, somos tercerizados, trabajo precarizado. Entonces creemos que esto es un gran logro de unidad, una unidad que se profundizó en estos casi 4 años de macrismo, una unidad, una lucha, una organización, una resistencia bastante fuerte. Hacíamos, siempre estamos haciendo como evaluaciones, hicimos evaluación cuando asume el macrismo y sabíamos que se venía muy negra la situación, no pensábamos que tanto. Claro, claro. Y estos 4 años fueron no solo en la calle, sino resistiendo desde los barrios, desde el hambre, desde la pobreza, de ver compañeras endeudadas, compañeras que se quedaron en la calle, y que es algo que tampoco no se ha resuelto ya, pero creemos que se abre una nueva etapa. Una nueva etapa desde el momento que un gobierno que asume y se sienta con los que más fuimos golpeados. Entonces ya desde ahí es una esperanza que como pueblo tenemos y que hoy en día creemos que no basta, que no quedó solo en la práctica de lo que venimos haciendo hace más de 15 años. Bien, vayamos por partes porque me abriste 25 puertas ya. ¿Sí? Primero, ¿quiénes van a conformar la unión que se busca ya ahora en un ratito ahí en el microestadio de Ferro? Mira, nosotros somos, si bien es cierto, 4 espacios que hemos estado luchando en conjunto en la calle, que es la CETEP, la CCC, Barrios de Pie, y el Frente Popular Darío Santillán. Dentro de esta, de la CETEP también tenemos a los compañeros del MTE, La Dignidad, El Evita. Entonces, somos 6 actores que estamos acá conformando lo que es la UTEP, no solo 6 actores, sino que también hay organizaciones más pequeñas, más grandes, recién conformadas, etcétera. Pero creemos que el tema de la UTEP también tiene que ir más allá de 6 organizaciones. Bien. No sé, los vendedores ambulantes. Creemos que todo ese sector tiene que estar dentro de lo que es la economía popular y a eso apuntamos con la UTEP. Bien, esto es ya dentro de un rato, pero quizás alguien que está escuchando dice, ah, me interesa, ¿puedo ir a participar del encuentro que se va a realizar hoy o habría que esperar un segundo encuentro después de que suceda lo que suceda hoy? Por supuesto, nosotros están todos y todas totalmente invitadas a que sean parte de este gran logro de nuestro sector. Y de esta gran alegría que tenemos nosotros, si bien es cierto que hay en algunos medios hegemónicos, la verdad que en estos casi 4 años nos trataron de vagos, uh-huh, y la verdad que no somos... Los van a seguir tratando. Sí, un sector claramente que hoy en día se va a profundizar, ¿no? Que uh-huh, ya inclusive han salido, ¿no?, con esto de que, bueno, beneficiar a los jubilados, beneficiar a nuestro sector, no está bien visto por algunos sectores que uh-huh, se enriquecieron todos estos años y que sin embargo, en toda la deuda que se viene... Hemos sido nosotros y vamos a ser nosotros los que lo vamos a seguir pagando. Uh-huh, porque esos sectores nunca se tocaron y son los sectores que más saltan ahora. Pero uh-huh, bueno, están más que invitados, invitadas, y creemos que también, como lo hemos venido haciendo desde las ferias populares, este acto también va a representar todo el laburo, todo uh-huh, el esfuerzo que hemos venido haciendo en estos más de 15 años. Y en estos casi 4 años... a los y a las que nos decían vagos, uh-huh, a través de nuestras ferias populares nosotros hemos podido mostrar que no somos los vagos, no somos quienes damos problemas, al contrario, uh-huh, hemos sido quienes hemos venido dando respuestas colectivas en los barrios, a los sectores más humildes, a esos sectores que realmente la ayuda del que tanto hablaba el macrismo nunca llegó. Entonces, ese sector va a estar representado ahora, en un rato, y creemos que el pueblo tiene que ser parte de la celebración. Nosotros creemos... A ver, nosotros siempre dijimos, la lucha y las calles son nuestras herramientas. Nuestras herramientas, y bueno, ahí en la calle es donde vamos a estar festejando, no solamente en el estadio, sino que va a ser una gran celebración. Uh-huh. Una gran celebración, y creemos que todos y todas tienen que estar, que creyeron en todo este tiempo en nuestro trabajo, creo que tienen que ser parte de este festejo. Bien, vos dijiste al pasar hace unos minutos, hablaste algo así como de un estatuto, ¿o me pareció? ¿Ya hay alguna base, ya hay algo que se va a votar en el día de hoy, o hoy es una gran discusión para ver qué es lo que se puede conformar? Si bien es cierto que para nuestro sector todo esto es algo bastante, ¿no?, bastante nuevo, se podría decir, ¿no? Si bien es cierto, hemos podido, ¿no? No sé, nacemos de la necesidad del hambre con comedores y merenderos, desde ahí nos fuimos construyendo con cooperativas de trabajo, polos textiles, carpintería, herrería, jardines populares, bachilleratos populares, y todo eso también hemos venido como muy acelerado, construyendo, y hoy nos toca esta etapa. No solamente la etapa que nos tocó también... como ser parte, ponerle del Frente Patria Grande, que hemos también conformamos muchas organizaciones, ¿no? Ahora nos toca el desafío uh-huh, de este sindicato. Y si el estatuto lo venimos discutiendo, la verdad es que venimos con una agenda bastante cargada, no solamente por el festejo de hoy, sino también a seguir viendo profundamente, ¿no?, qué significa, porque no queremos que sea una UTEP centralizada en Buenos Aires. Bien. Sino una UTEP a nivel nacional. Nosotros somos organizaciones que tenemos trabajo territorial en más de 15 provincias. Entonces, creemos, y hay provincias que realmente, si acá en Buenos Aires, al menos tenemos cerca la herramienta de lucha que podemos ir y, ¿no?, movilizarnos y todo. Y por lo menos que trascienda, claro. En la provincia no es así. Claro. Entonces, creemos que la UTEP tiene que trascender todo a nivel nacional y que no quede nadie afuera. No es que Buenos Aires y nuestros compañeros o compañeras en la provincia queden afuera. Es más, van a ser parte hoy de la celebración uh-huh, compañeras que vienen de las provincias, que están pero contentísimas, o sea, sobre todo compañeras, ¿no? Uh-huh. Que a través, al menos te hablo desde el Frente Popular Darío Santillán, mis compañeras que tuvieron voz a través de mí, uh-huh, felices, la verdad que para nosotros es un festejo. Llegamos luchando constantemente, porque no es que la lucha se paró, porque venimos con una agenda recargadísima. Uh-huh. También es una satisfacción de decir, mirá a dónde llegamos, uh-huh, mirá que con represión, con protocolo antipiquete, ¿no?, abriéndole causa a los dirigentes, saliendo a ningunearnos y uh-huh, todo eso, y frente a eso estamos logrando muchos de nuestros derechos. Yo creo que ahora sí vamos a poder, no solamente que el gobierno nos mire como parte de la economía, sino que vamos a ser protagonistas, y ya no solo protagonistas en los barrios. Bien, sino... bien. Ustedes ya tuvieron una reunión con Arroyo, ¿no? Sí. Bien, decime qué diferencias hay, pero no para profundizar tanto, en cualquier reunión que hayan podido tener con Carolina Stanley y que tienen ahora con Daniel Arroyo, y contanos en todo caso hasta donde puedas qué pasó en esa reunión. Nosotros, tanto con Daniel Arroyo como con Alberto Fernández, que tuvimos también, nos sentamos, Fueron dos situaciones totalmente distintas. A mí también me tocó no solamente sentarme con... o sea, ser parte de la mesa donde estuvo Alberto Fernández, sino también Daniel Arroyo, y también cuando nos sentamos con Carolina Stanley. En su momento la ministra decía, yo sé de qué se trata porque recorro los barrios. A mí me causó muchísima gracia, porque me acuerdo en esa reunión específica donde estuve, que fue claramente eso, ¿quieren tomar mate o algo? Y decir lo que te dije, y que nada, yo al menos... en nuestros barrios, nunca llegó. Al menos nunca la vimos nosotros. Claro. Nunca vi. Pero otra cosa, el diálogo. No había diálogo con nosotros. A ver, yo no, a veces, o sea, a ver, a mí me pasa mucho de ponerme a pensar. El gobierno no se detiene a pensar de que toda esa gente, de todas las familias que se quedaron sin laburo, ¿a dónde creen que iban? Esa gente se acercaba a las organizaciones. Claro. Hubieron familias que decían, yo nunca estuve en un comedor. Claro. Familias que se acercaban por primera vez, que no sabían ni de qué se trataba, qué era. Claro. Y después, inclusive, cuando iban empapándose de que no solamente era un comedor, que era un merendero, sino que teníamos cooperativas de trabajo. Claro. ¿No? Sin políticas que nos acompañaran, por supuesto. Y ahí se abría todo como el conocernos de más de cerca, porque a veces viste que uno se deja llevar mucho por lo que dicen los medios de comunicación. Muchísimo. Y otra cosa es verlo. Sí, sí, sí. Estar ahí y decir, no, nosotros dentro de las cooperativas te puedo asegurar que trabajamos muchísimo más que el que va y marca una tarjeta en una empresa. Muchísimo más, ¿no? Y que inclusive el trabajo propio. Exacto. Y que nosotros generamos nuestro propio trabajo, pero también generamos vida y generamos relaciones humanas. Que va muchísimo más allá de un mercado laboral, de un mercado donde el sistema nos va insertando. Porque nosotras sabemos qué le pasa a mi compañera. Claro. Nosotras sabemos, y es más, tenemos hasta los espacios de cuidados para nuestros pibes, y sabemos que esa compañera está trabajando tranquila porque está el pibe ahí. Claro. Y que entre todas lo cuidamos. Entonces eso es otra cosa. Uh-huh. Va muchísimo más allá de llegar, manejar la tarjetita y trabajar, y que un patrón se enriquezca. Acá es totalmente distinto. Entonces... las relaciones humanas son muy importantes acá en este sistema, que el objetivo nuestro es en algún momento cambiar todo este sistema desigual, injusto. En eso estamos. Y que donde las mujeres seamos protagonistas, por supuesto. Bien. ¿Y cómo fueron esas reuniones con Arroyo, con el presidente Fernández? Digo, él en el día de la inauguración de su mandato habló en dos oportunidades de las cooperativas en el discurso. Nosotros lo hemos rescatado aquí en el programa. Pero ¿qué pasa en los hechos concretos en reuniones como con ustedes con el tema del cooperativismo y de los movimientos populares? Mira, para empezar, no solamente fueron reuniones con Daniel Arroyo y con Alberto Fernández, sino reconocer, inclusive me impactó mucho las palabras de Alberto Fernández cuando dijo, nosotros sabemos muy bien el trabajo que hacen ustedes. Bien. Y sabemos perfectamente que la economía popular es un fenómeno que llegó para quedarse. Bien. O sea, ya hasta ahí nosotros decíamos sí, porque la mayoría es como, a ver, el expresidente Mauricio Macri, pobreza cero. ¿Dónde está su promesa de pobreza cero? Uh-huh. Este presidente dijo, o sea, Alberto Fernández, cuando se sienta con nosotros, nos dice eso. Inclusive me preguntaron, dijo él, que por qué sigo diciendo lo mismo. Yo voy a seguir porque no fue un discurso, claro. Es en serio. Claro. Yo quiero trabajar con ustedes en conjunto porque yo sé que ustedes tienen toda la experiencia. Perfecto. No hubo políticas que los acompañen. Y desde mi lugar, porque este gobierno también es de ustedes. Y cuando yo haga algo mal, me lo tienen que hacer saber también. O bien. Sea, porque es la realidad. Somos un sector que es, a ver, que nos quedamos sin trabajo. Sí. Y pudimos sostener a cientos de familias dentro de los comedores. A cientos de pibes dentro de los espacios de cuidado. A cientos de pibes en los bachilleratos populares. Uh-huh. A cientos de pibas que son madres solteras y que no pudieron terminar el secundario. Claro, lo que no podrán hacer entonces ahora con el apoyo oficial. Exactamente. Bien. Entonces, la experiencia está. Bien. Entonces, volviendo a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que se conformaría dentro de un ratito allí, en el microestadio de Ferrocarril Oeste, a partir de las 11, el que se quiera acercar, que lo haga. ¿Cuáles son los objetivos puntuales, concretos, inmediatos que esperan lograr a partir de la conformación de este sindicato? Mira, los objetivos que nosotros, como te decía antes, son primeramente derechos laborales que no tenemos. Bien. Nosotros no tenemos ponerle acceso ni a vacaciones, ni a aguinaldo, no tenemos un aporte jubilatorio, ¿no? Estamos por fuera del sistema. O sea, estamos por dentro porque trabajamos, porque aportamos a la economía, pero no tenemos derechos. Entonces, creemos que con la UTEP vamos a poder garantizar esos derechos. Y como te decía también hace un rato, con la UTEP vamos a abarcar todo. No sé, hoy en día el que se quedó sin laburo en Constitución sale a vender aunque sea un bizcochuelo. Sí. Sin embargo, esa gente era reprimida, sí, sí. Le sacaban sus cosas y les abrían una causa. Sí. Bueno, nosotros creemos que todo ese sector tiene que estar dentro de la economía popular con derechos. Y puede ser tanto del sector de la producción como el de los servicios quienes se acerquen. Totalmente. Nosotros trabajamos mucho el tema no solamente de cooperativa, por ejemplo. Tenemos dentro de lo que es la economía popular, tenemos la producción y la comercialización de alimentos. Sí. Nosotros trabajamos mucho con las fábricas recuperadas, sí. Alimentos secos, con precio justo, sin ningún intermediario que se lleve la guita y que el productor no cobre nada, sí. ¿No? Que es lo que ha pasado, porque acá, a ver, hablemos del campo. Los grandes sectores de campo, que son los que están pataleando ahora, sí. Se la llevaban sí. De arriba. Sí. Y el que está produciendo, el que se está rompiendo el lomo, nada. Entonces nosotros creemos que el trabajo tiene que ser así, sin intermediarios. O sea, ¿por qué si soy yo la que está paliando, se va a llevar el otro la plata de mi trabajo? Uh-huh. Y aparte también apostamos mucho a lo que es a los alimentos orgánicos. Entonces, va la producción, la comercialización, el trabajo cooperativo, tenemos las cuadrillas de construcción, que también la otra vez hablamos en un programa. Decíamos, inclusive, nosotros dentro del frente, las cuadrillas de construcción de vivienda de cloacas, ponen en la Villa 21-24, que somos parte inclusive de la junta vecinal, somos compañeras, mujeres las que estamos ahí. Entonces, cuando te digo queremos transformar todo este sistema, uh-huh. Se trata también de eso, de la igualdad, uh-huh. Que a veces nos pone muy por debajo a las mujeres, que no podemos hacer ciertas cosas, y nosotros tenemos compañeras en construcción, en el Chaco, compañeras que construyen viviendas. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, va muchísimo más allá lo que es el trabajo que nosotras y nosotros hacemos. Los oyentes, las oyentes no te están viendo. Yo diría que, si la tengo que describir a una hermosa mujer muy entusiasmada con este momento. Sí, feliz. La verdad que yo, como, aparte de eso, como mujer, como peruana, como migrante, me da un orgullo, me infla el pecho no solo de pertenecer al Frente, sino el Frente de es el Darío Santillán. Frente Popular, sí. Darío Santillán, sí. Que es un espacio donde, a ver, como muchas mujeres como yo llegamos ahí, madres solas, y que no solamente nos contuvieron, sino que pudimos ahí encontrar otra familia. Y que cuando te digo yo, a mí me infla el pecho es de decir, todos estos años que fui vocera y sigo siendo y espero seguir siendo, fue mandatada por mis compañeras, uh-huh. Y que llevé las voces de mis compañeras ahí y que lo sigo haciendo. No importa quién esté a mi lado. Entonces eso es lo que, al ir a las asambleas, somos las compañeras. A ver, yo soy vocera. Y te digo, me encanta compartir las marchas con mis compañeros. Claro. Y vos ahí salen un montón de cosas, ¿no? Porque no somos ahí, que esa es otra cosa. Que no somos, nosotros vamos a abarcar muchísimo más allá como sindicato. Porque no somos las que, bueno, dale, se arma un sindicato y no me van a ver más. No, al contrario. Por eso te vuelvo a repetir, orgullosísima de pertenecer a esta organización, de representar a mis compañeras y de que hoy vamos a poder también las mujeres ser protagonistas de todo. No vamos a ser ahora solo las mujeres que sostenemos los comedores y merenderos, los que cuidamos los pibes, sino que vamos a estar en un lugar de decisiones, uh-huh. De decisiones políticas, uh-huh. Que de ahí van a abarcar mucho de nuestros derechos. Y que también inclusive tenemos leyes que metimos y que este gobierno que se fue, sí. Se fue con una, no solamente con una gran deuda al Fondo Monetario Internacional, no solamente dejando a la Argentina muy endeudadísima, sino con una gran deuda a nosotras las mujeres. Sí, sí. Entonces, creemos que ahora vamos a ser protagonistas de un nuevo futuro, un futuro bajo el programa de Tierra, Techo y Trabajo. Perfecto. Bien, para quien haya escuchado, se haya interesado, sepa que ahora, en un ratito, a partir de las 11 de la mañana, en el microestadio Ferrocarril Oeste, empieza el embrión de lo que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Nos lo estuvo contando con muchísimo entusiasmo Diana Sánchez, que es vocera del Frente Popular Darío Santillán. Dina Sánchez, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esperemos que sigamos con estas invitaciones para seguir contándole de cerca. Y bueno, como dijo Alberto Fernández, como lo dijimos siempre nosotros, la economía popular llegó para quedarse y desde ahí vamos a poder trabajar en conjunto. Y así que más que agradecido a todos los medios que nos estuvieron acompañando y que nos van a seguir acompañando, por supuesto, pero también lo que te decía antes, que se sumen a la economía popular, es otra economía, que de verdad que como experiencia, como mi experiencia y como la de muchas de mis compañeras, es otra cosa, totalmente distinto, se los puedo asegurar. Y bueno, sí es cierto que hay que poner muchísimo más el cuerpo, pero bueno, a luchar, que con la lucha hemos podido conseguir muchas victorias y seguiremos para adelante. Así que nada, muchísimas gracias. Dina Sánchez, muchísimas gracias. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Siempre la montaña me parece lo recóndito, lo que puede dar el milagro, lo que puede dar la tragedia, lo que puede dar el zumbido de Dios. Es lo que está muy próximo al cielo, es parte del cielo para mí. Que voy bajando a la guada, la vida mía. A los 70 años, Leda Valladares, de ella estamos hablando, sintió pánico de que la modernidad se llevara puesta a los fenómenos populares del pasado. Fue así que les enseñó el canto con caja a músicos del rock como Gustavo Santaolalla, León Gieco, Fito Páez, Gustavo Cerati y Pedro Aznar. Leda yo la considero una de mis grandes maestros. Leda, para quienes no tengan todavía el gusto de conocerla, fue una, o es una, no me gusta hablar en pasado, porque los grandes artistas siguen estando. Es una recopiladora, musicóloga, rescatadora, si es que existe la palabra, de músicas ancestrales, de la música andina, del canto con caja. Y es una música que se consideraba como un género menor y como un género marginal en las provincias del noroeste, porque era la música de la gente que estaba en las márgenes de la sociedad, o sea, la gente que estaba marginada socialmente, la gente con orígenes de americanos, de pueblos originarios. Entonces eso quedaba como por afuera y se cantaba en las coplas, en las carpas que se hacían en el carnaval, se comía empanadas, se tomaba mucho vino y se cantaban coplas, y se preservaba, como se preservaba de pueblo en pueblo, la tradición oral del canto andino. Hoy es el centenario del nacimiento de Leda Valladares. Había nacido en Tucumán un 21 de diciembre de 1919. Pero dejemos que nos vaya contando su historia la propia Leda y su música. Ay, mi tiempo que se haría florcita y cardo. mi familia estaba compuesta por mis padres, mi madre santiagueña, mi padre tucumano, de modo que yo tenía toda la afluencia de la música santiagueña y tucumana que me llegaba por todos los conductos. Lo cierto es que yo estaba rodeada de música extraordinaria, pero lo que yo conocía era sobre todo música con guitarra. A mí lo que me clavó realmente la angustia y la conciencia de lo que estaba oyendo fue la caja, el tambor andino preincaico, que convoca el más grande repertorio que tiene, creo que América Latina, porque viene desde Ecuador hasta Santiago del Estero. La caja está en Ecuador, en Perú, Bolivia, el norte de Chile y todo el nuevo argentino, con un repertorio de primera. Escuché la caja en una noche de carnaval mientras dormí en Cafayate, que es un pueblo maravilloso de Salta, ¿no? Bueno, estaba durmiendo y me despertaron unos alaridos impresionantes y los tambores de la caja, los golpes de tambor. Y salí al balcón del hotelito y encontré a tres viejitas a caballo cantando ahí al borde del hotelito, o las baguales se quedaron cantando como 3 horas. Y bueno, yo al día siguiente me quedé clavada ahí escuchando, y ahí fue el embrujo que me dura hasta el día de hoy. Descubrí un continente de la música . Primeras grabaciones no son de la perfección de las últimas, pero está grabado. Lo importante era documentar el sonido, las melodías, los cantos tremendamente patéticos del pueblo andino, ¿no? Ese canto de precipicio, esos gritos, esos despeñaderos del canto que son tremendamente dolorosos y abismales, ¿no? Y además que está registrado, eso se encuentra en todas las culturas ancestrales del tercer mundo, América, África y Asia, se encuentran en los precipicios del canto. Se desbarranca, pero al mismo tiempo se empina y llega a alturas enormes. Así que es un ir y venir de la voz, pero con un dramatismo y un misterio musical nunca comparable a nada de lo que uno escucha en las ciudades, donde ya la voz está tecnificada o está maniobrada por las modas o algo así. No, aquello es totalmente natural. Cada uno tiene su modo de cantar la baguala, sus falsetes propios. Es una especie de desbarranque de la voz, ¿no? Ando por este valle hermoso, buscando huellas del olvido, huellas que no se han de borrar, porque la han pisado los indios. En 1983, tras la vuelta de la democracia, Leda Valladares emprende un trabajo descomunal para recuperar y salvaguardar el canto de nuestras raíces. La obra consistió en el registro de más de 400 canciones ancestrales en la voz de los copleros, de folcloristas y de rockeros. En esta etapa de su vida, advierte que los grandes medios de difusión deben ser utilizados para dar a conocer estos cantos. Y en este sentido, con la alianza de los músicos famosos, logra la difusión de la obra de los ignotos. Consigue el objetivo de acercar la vidala al grito pelado del rock, ya que, siguiendo su idea de que ambos géneros comparten una voluntad de liberación, le enseña a los rockeros más reconocidos el canto con caja, para potenciar su difusión. En un artículo publicado en el matutino tucumano La Gaceta, llamado La vidala es nuestro blues, Leda escribe: algún día no muy lejano, los jóvenes que busquen aterrizar en este ignorado paraíso del canto, al lado del blues, del rock y otros derivados por llegar, encontrarán la vidala como un refugio indestructible, porque se alimenta y se cura quien canta un desentierro del corazón y del polvo de los siglos. Hizo un proyecto llamado Grito en el Cielo, que fue muy interesante, en el cual sumó a los cantores vallistos, a la gente de los valles calchaquíes, y le sumó a esos cantores la presencia de cantantes de folclore de las grandes ciudades y a músicos de rock, con lo cual mucha gente no entendió por qué. E incluso les pareció una cosa osada y mal distorsionada que los músicos de rock estuviéramos ahí presentes. Sin embargo, eso dejó fruto en muchos artistas, en Fito Páez, en Fabiana Cantilo, en mí. Gustavo Cerati cantó bagualas y las dejó grabadas. Seguramente eso informó algo de su música también. Cuando nosotros mismos le preguntamos a Leda por qué nos convocaba a los músicos de rock, y ella me contó que ella había sido cantante de spirituals y de blues en su Tucumán natal, hasta que se dio cuenta que había un blues ancestral de su propio pueblo que estaba atrás en el jardín de atrás de su casa. Puso esa imagen, me pareció enternecedora, porque es una manera de decir, yo le estaba prestando tanta atención, pero ojo, no estoy diciendo no hay que prestarle atención a los blues y a los spirituals, son una de las grandes músicas del mundo, porque así como el canto del canto con caja, el canto ancestral andino, se canta, como decía Leda, desde la entraña, los blues también se cantan de la entraña, el flamenco también se canta de la entraña. Son grandes músicas, son grandes cantos del mundo, pues están hablando del dolor de distintos lugares del mundo. Y esa imagen de Leda encontrando en el patio atrás de su casa los blues que le correspondían por pertenencia geográfica, me pareció enternecedor, porque para ella fue una revelación. Y ella me dijo: ustedes cantan rock y el rock es heredero del blues y de los spirituals. Es la música que cantaban los negros en los algodonales como un canto de liberación de su espíritu, para que lo único que estuviera esclavizado fuera sus cuerpos. Ustedes que están cantando esa música van a entender perfectamente bien de dónde sale este canto y desde qué lugar, desde la guata, como dicen en Chile, se canta. Y no se equivocó. A mí personalmente me cambió completamente la manera de cantar, me cambió completamente la manera de entender la melodía. Ella me dijo una vez: la melodía, no te olvides nunca que la melodía es la reina de la música. Todo lo demás es decorativo. Yo estaba acabando mis estudios de filosofía y cuando tuve esta estampida de la baguala, yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Porque esto es una llamada a un deber. Si yo me informo de esto a mis 22 años y no hago algo por esta cosa sensacional, porque además nadie en Tucumán me había hablado y todo el mundo creía que eran cantos de borrachos de los carnavales, no le daban otro valor. Y además, como hay mucho racismo en América, y bueno, la palabra indio siempre ha estado mal usada para el desprecio y para cosas bastante horrorosas, ¿no? Bueno, entonces yo vi que había para mí un llamado. Digo, bueno, la filosofía está muy bien cuidada por los europeos y este canto está totalmente desamparado por los sudamericanos. Yo tengo que ponerme entera en esto y hacer todo lo que pueda, ya veré cómo. Y me las fui arreglando. Y vaya si se las fue arreglando. Leda Valladares dejó el registro de las raíces de la patria, de ese otro que es la patria. Y recordando a Leda Valladares en su centenario, nos despedimos hasta la semana que viene con esta bellísima versión de Tan alta está la luna, que será en vivo Don Olimpio, con las voces de Nadia Larcher, Luna Monti y Micaela Vita. Nada menos. Mira vos. ¿Será hasta el sábado que viene, Mariana? Dale, nos vemos. Un beso grande. Chau, chau. Tan alta que está la luna y sí. lucero la acompaña y qué quieto se queda el día y sí cuando la noche lo apaña y serás libre palomita como como soy yo. Oh, vida, yo ya me voy. Oh, vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo. De noche me ve la luz.